parece que sí, porque no teníamos previsto participar de esta elección. Queríamos construir esa alternativa que ustedes, bueno, estaban mencionando, y no pasaba por mi persona, porque yo creo que yo ya había sido, ya había cumplido con lo que me tocó, pero bueno, no se dio, y vemos que realmente es necesario que la sociedad pueda tener opciones para elegir, ¿no? Y esto contribuye en mejora a la calidad de nuestra democracia en un sistema complicado, como son este tema de las colectoras, son este tema del voto sábana, el voto cadena, que vamos a competir con un aparato que va a ser enorme, y con la obligación de presentar este candidato lista completa. Se nos pone un escenario diferente, pero bueno, la actitud es decirle, bueno, acá estamos, me parece que se tiene que mirar las cosas de otra manera. Me parece que queremos decir que tenemos experiencia, hemos aprendido algo, y que bueno, ante esta bonanza económica tenemos y sabemos la forma cómo se puede hacer para que todo el riojano esté mejor en todo sentido, ¿no? Claro, ahora más a esta presentación, digamos, ¿no? O esta confirmación de candidato a gobernador, ¿cómo cree que más allá de esta alternativa, cómo cree que puede repercutir políticamente, ¿no?, en todo el arco de la dirigencia política de La Rioja y también en el sector de la sociedad? Digo, con figuras fuertes, ¿no?, como la de usted, como la de Martínez, como la del mismo gobernador, ¿no?, que van a estar, digamos, dirimiendo electoralmente el 29 de mayo, y sobre todo con dos figuras, tanto como la de usted como la del gobernador, ¿no?, que tienen una coincidencia con el gobierno nacional. ¿Cómo cree que va a ser la repercusión de esta? Y bueno, no lo sé, espero que sea positiva, que valoren la actitud. Nosotros estamos del llano, yo no venía haciendo campaña, de hecho venía teniendo una actitud muy muy prudente, pero bueno, creo que es la oportunidad de plantear las diferencias, porque hay que elegir, de eso se trata. Y bueno, respecto al tema de las coincidencias con el gobierno nacional, hay una tendencia sin lugar a dudas muy marcada en nuestra sociedad. ¿Qué pasa? Que hoy gran parte de las disputas y de las diferencias está dentro del mismo justicialismo, con matices, por cierto, y bueno, creo que nosotros expresamos esas diferencias de una manera muy significativa aquí en La Rioja. Buen día, doctor. Mi primera pregunta se basa en la plataforma que van a presentar. ¿Qué van a presentar? ¿Qué van a ofrecer a la sociedad para estas elecciones a gobernador? Bueno, un esquema basado en distintos puntos, ¿no? Uno de ellos, que el tema del aumento de sueldos, una gran orientación hacia la jerarquización del empleado público, en las relaciones mucho más sanas de nuestra sociedad, más transparente. Creemos que la economía va a funcionar de otra manera, generando confianza, mejorar la calidad institucional, la justicia, el tema de la seguridad. Todo pasando como eje en una revalorización del empleo público y de la administración sana de los recursos. El otro tema, mejorar la calidad democrática. Hoy nosotros estamos conformando con una democracia de baja calidad. Potenciar el disenso, el debate. Queremos que el riojano vuelva a tener derecho a disentir, a participar, a reclamar en un ambiente mucho más más sano. No creemos que los recursos se deban manejar pensando como fuese patrón de estancia, manejando todas las variables y manipulando gran parte de lo que hoy pasa en nuestra provincia. Bueno, todo eso va a cambiar y fundamentalmente en lo que hace también al sistema electoral. Este sistema, vamos a proponer otro totalmente distinto, avanzar hacia un sistema de boleta única. Hoy los candidatos obtienen votos que no tienen, entonces no se mejora nunca la representatividad si es que no está en línea con lo que la gente desea. Tener en cuenta los nuevos fenómenos como es el cambio climático, que hoy nos está golpeando de una manera importante, y Argentina un país agroproductor principal, y La Rioja también, tenemos que tener una actitud, una política ante este fenómeno. Obviamente desde un gobierno no vamos a cambiar el cambio climático, pero sí podemos, si tenemos proyectos, si tenemos gente, si tenemos gente capacitada, podemos atenuar sus consecuencias. Bueno, todo esto va a estar en una plataforma absolutamente moderna e innovadora para nuestra provincia. ¿Está contemplada la coparticipación municipal dentro de su plataforma? ¿Tenemos en cuenta esto? Porque todavía persisten estas diferencias entre el intendente, los gobernadores, y también Carlos del Llono también dijo sentirse asqueado por toda esta situación también de los municipales, que no se les paga bien. Bueno, por supuesto, son cosas que hoy con el contexto que ha cambiado. Yo antes, donde me pedían aumento los intendentes, la gente le decía que iba, si yo tenía más, le iba a dar. Hoy hay más y no se reparte. Nosotros vamos a hacer una propuesta muy simple. Sí. Los aumentos van a estar en proporción de la coparticipación y de los empleos y del aumento de sueldo en relación directa al aumento de la recaudación, de los ingresos de la provincia, no recaudación solo de acá, sino de los ingresos de la provincia. En eso va a estar la proporcionalidad de los aumentos de empleados públicos. Y el año pasado ahora aumentó más del 60% la recaudación, y el aumento solamente es absolutamente exiguo. Antes nos teníamos que controlar para que el ajuste no llegue a la gente. Hoy se ajusta todos los días con el aumento del costo de la vida. Y bueno, todo eso va a estar dentro de nuestro programa de gobierno. Ahora pasamos a quién va a ser su compañero de vice. ¿Va a ser de su sector o de otra fuerza política? Bueno, se está evaluando. No hay nada definido. Bueno, como tenemos poco tiempo, lo vamos a utilizar escuchando, ¿no? No pasa por una cuestión solamente de una decisión de una persona. Y bueno, y la decisión final, hasta ahora queremos participar, la decisión final la vamos a tomar ya en los próximos días, cuando veamos si realmente estamos con las posibilidades de tener un de organización que nos permita afrontar esta elección, ¿no? Está súper. Sí. Tengamos en cuenta que le estamos preguntando esto del tema de las alianzas porque vence el plazo justamente hoy, el tema de los parentes. Sí. Entonces, ¿va a haber alianzas, digamos, con otros sectores políticos, Massa, para, digamos, conformar, digamos, una plataforma política un poco más sólida, más fuerte de cara a estas elecciones provinciales? Sí, se está trabajando con otra fuerza política en una alianza, y bueno, en eso apenas se van a enterar ustedes apenas esté terminada. Muy bien. Bueno, está bien, ¿no? La verdad que ha sido, digamos, si se quiere, sorprendente un poco este hecho. Primero surge como versión, ¿no? El hecho de que usted sería candidato a gobernador, y bueno, lo acaba de confirmar en primeras palabras, así que bueno, un candidato más, ¿no? Me parece que con peso propio, y en lo cual va a tener una repercusión política y social que va a dar que hablar, ¿no? En estos días y de acá hasta el 29 de mayo. Massa, le agradecemos mucho esta comunicación con Radio Nacional, que ande muy bien. Claro, bueno, muchas gracias, muy buen día. Un saludo para todos. Hasta luego. Hasta luego igualmente. Muy bien, ahí está.